Un padre quiere dar una lección a un hijo suyo, lo manda remover del camino un obstáculo muy superior a las fuerzas del niño. El pequeño intenta una y otra vez, imposible. Su padre insiste, hace todo lo que puedas. El chico, después de varios intentos, acaba diciendo: es que ya hago todo lo que puedo. No, replica su padre, no estás haciendo todo lo que puedes. Podrías haberme pedido que te ayudara y no lo hiciste. Te apoyaste solo en tus fuerzas, y los humanos solos podemos hacer pocas cosas. En lo que Dios nos pide, nos espera para ayudarnos. No se trata de traerle a donde queremos, sino de descubrirle dónde está. La dificultad es providencial, nos obliga a acudir al Señor. Es verdad que sin Él nada podemos, pero no es menos verdad que con Él podemos todo, como dice San Pablo. Nos encontramos en una sociedad maravillosa en donde contamos con muchísimos progresos de todo tipo. Eso hace que logremos cosas que años atrás parecían imposibles. Pero nunca hemos de olvidar que si llegamos a estas cosas magníficas fue porque detrás estuvo la mano del Creador, que nunca abandona la obra de sus manos con su providencia. Él va permitiendo todo para nuestro bien. Reconociendo que todo lo que somos y podemos lograr depende de la gracia de Dios que obra y de nuestra respuesta con la inteligencia, la voluntad, la libertad bien usada, se pueden conseguir resultados espléndidos. Siempre hemos de ser personas de fe, poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. Nosotros podemos mucho, pero no todo. Cuando notemos la impotencia, allí descubriremos aquello que dice el Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Necesitamos la causa primera en acción, pero luego también la causa segunda, que son nuestras ejecuciones. En todo, hemos de procurar dejar actuar a Dios, orando confiadamente, poniendo todo en sus manos. Como reza la oración de la confianza, decir: Padre, me pongo en tus manos. Y en tus manos deposito mi vida, mi familia, mis actividades, todo lo de este mundo. Eso lo hago una y mil veces en el corazón. Desde lo profundo te invoco, como reza el Salmo. La vida se vuelve feliz cuando vivimos el orden establecido, poniendo a cada cosa en su lugar. Primero Dios, como las patas de la mesa. Sin ellas, a la mesa le faltaría algo esencial. También en nuestra vida, sentir necesidad de la gracia. Por eso, no solo hemos de orar, sino que también hemos de acudir frecuentemente al sacramento de la reconciliación, que para nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia, una santa católica y apostólica, es el sacramento de la misericordia, en donde se nos ofrece la gracia. Como dice el Salmo 63, tu gracia vale más que la vida. El Papa Francisco escribió en Gaudete et Exultate que el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana y que frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida. Su amistad nos supera infinitamente. No puede ser comprada por nosotros con nuestras obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca mereceremos, puesto que después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibida caer bajo mérito. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. Y termina diciendo Francisco: en el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos.